¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos iniciando una vez más desde alguna parte de esta gran ciudad monstruo, el viaje sonidero. Hoy que es 17 de septiembre, después de este largo puente, iniciamos viaje sonidero. ¡Yuhu! ¡Yo sería ta! ¡Yo tanta! ¡Paz, suerte! Sus mineras, pues este santuario sagrado se queda, cavando su tumba, inconscientes se entierran, cegados por el oro. tal? Muy buenas noches. Una vez más nos encontramos transmitiendo, invadiendo esta libre internet con música, con mucha información en esto que es el viaje sonidero en su número 14. Hoy, cuando es lunes, después de una larga semana de reuniones, convivencias, el antigrito y muchas cosas más, pues bienvenidos a todos y a todas. Avísenle a su familia que ya empezó el viaje sonidero y que es momento entonces de apagar la televisión y empezar a escuchar este programa, que hoy vamos a tener noticias sobre Viricuta, noticias sobre lo que está pasando con la banda de la Pirámide, muchas noticias más. También tenemos la sección de lo que dijeron los abuelos, esta noche dedicada a los zapatistas que están resistiendo el embate del mal gobierno allá en las montañas. También tenemos la sección del especial en nuestra segunda parte del manual ciclista, el manual del ciclista urbano, en donde ustedes van a poder escuchar muchos tips y además música que nos gusta escuchar y que es también una recomendación para la bicicleta. También tenemos la sección de recomendaciones, donde hay muchas cosas que podemos contarles y que ustedes pueden tomar nota para que no se les pase a lo largo de la semana y lo que viene para el futuro. Y bueno, pues eso es lo que tenemos en este programa número 14 del Viaje Sonidero. Bienvenidos sean todos y todas a este espacio de noticias. Dicen que aquí se ha perdido, Tenemos un comunicado, una noticia que sale este 17 de julio y bueno, es acerca o tiene relación también con las comunidades wixárikas. Esta sí en su lugar de origen, porque la problemática de las mineras pues tiene que ver con otro espacio geográfico que es en San Luis, pero esto tiene que ver con la construcción de una carretera que se inició ya hace tiempo y que ocasionó un daño ecológico en los alrededores de la comunidad de Taupurie, en Santa Catarina, Huexumatitlán, y que se hicieron una serie de estudios, de indagaciones muy exhaustivos, y que se llegó a la determinación de que el gobierno mexicano pues había otorgado una concesión para la construcción de esta carretera sin tomar en cuenta, como siempre, todas las implicaciones que esto lleva consigo. Y entonces justamente el día de hoy se da el fallo en beneficio de la gente que vive en ese lugar, y entonces pues el gobierno está obligado a reponer, resarcir todo ese daño ecológico que ya se hizo en esta comunidad de Taupuri, que dicho sea de paso, pues es parte también de las zonas sagradas de los pueblos wixárikas y que es importante, al mismo par que lo es Viricuta, ¿no? Entonces, dice por aquí la noticia que 60 millones de pesos es lo que va a costar resarcir el daño ecológico, y esto es mínimo, ¿no? Porque ¿de cuánto tiempo se van a llevar en poder arreglar todo lo que ya destruyeron, ¿no? Destruyeron, dice por aquí, pequeños arroyos, arroyos temporales que albergan gran cantidad de agua, que son necesarios pues para que no se dé esta cuestión de la erosión del suelo. Y también que sirve para que los animales puedan tomar agua en época de estiaje. Y bueno, esta noticia de este fallo pues es una muestra, como lo dice, de varios proyectos que se están echando abajo porque las resistencias indígenas han vuelto a presentarse con gran fuerza, y es lo único que realmente ha parado un poco el embate del neoliberalismo en muchos de sus territorios, en donde pues se pretenden hacer o construir un montón de infraestructura bien necesaria para solo la gente que tiene la pretensión de explotar los recursos naturales y que no tienen ningún tipo de beneficio para la comunidad. En este caso, esta noticia de los wixárikas, cuando surgió hace tiempo, pues era curioso porque ellos habían dejado o se habían desplazado unos kilómetros de su comunidad para ir a bloquear y no dejar entrar más a la maquinaria antes de que se hiciera una resolución a nivel jurídica y que el fallo se está dando pues en estos días. Así es, entonces, gracias a estas diversas acciones o antecedentes que tenemos de esta resistencia, es que el día de hoy se da el fallo en favor de los habitantes de este municipio, y bueno, pues ahora el mal gobierno y las empresas tendrán que resarcir todo lo que ya hicieron en este espacio y dentro de las actividades que tienen que desarrollar para que pueda rehabilitarse lo que ya hicieron. Es restaurar estos daños, es primero rehabilitar el suelo orgánico que se deslavó, se compactó y se removió mecánicamente trayendo suelo orgánico de otros lugares, ya que toma más de medio siglo el que se recupere insu por procesos naturales. O sea, es un daño que seguramente ya no vamos a percibir el cambio nosotros, pero que si se puede trabajar, pues a lo mejor se puede resarcir una mínima parte del todo el daño que ya hicieron, pero es pues muy costoso y además pues a largo plazo. También reforestar con especies nativas para reponer la vegetación afectada y recuperar también el hábitat de la fauna que se perdió, suelo, hojarasca y ramas del suelo. También la rehabilitación y restauración ecológica se estima que si se hace bien costará unos 60 millones de pesos. Pues a ver, habrá que ver qué es lo que se hace, qué es lo que se implementa. Y que dentro de esos lugares que se pasaron a llevar con la construcción de estos tramos de carretera, pues un sitio sagrado denominado La Piedra del Oso también fue afectado, y en una investigación que hizo el CIESAS, pues es uno de los daños que se observaron en este lugar. También tenemos otra noticia relacionada con Viricuta, y es que dice acá la nota que bueno, se invita a la gente a que puedan asistir el próximo 22 y 23 de septiembre a un taller participativo para dar inicio a los trabajos de formulación del ordenamiento ecológico del área natural protegida del sitio sagrado natural de Viricuta, que dice aquí, está realizando en coordinación con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí. El taller está orientado a dar una visión de lo que es y lo que persigue el ordenamiento ecológico en la zona. Las ventajas de contar con un instrumento de planeación de este tipo, así como las diferentes fases para su conformación. El taller es el marco para arrancar con los trabajos de elaboración de la agenda ambiental de la zona, que dará una pauta a la identificación de los problemas y conflictos ambientales de la región. Un poco, no sé, la idea me da es que se está convocando pues a que la gente vaya, escuche cómo se hace los proyectos un poco y se empiecen a trabajar sobre proyectos específicos. Yo no sé si ya los tengan como tal escritos ellos o invitan a la gente a participar. Sería pues interesante de cualquier forma ir con una propuesta o ir a escuchar las propuestas que ahí se van a dar. Dice aquí, para empezar con el reordenamiento ecológico, que bueno, también sería importante saber si para ese trabajo, bueno, van a ocupar el dinero de la Secretaría o también se va a implementar el dinero que se generó del Viricuta Fest, que también se supone era para proyectos en las comunidades. Para más información, consulten la página de Salvemos Viricuta. Y nos vamos con la siguiente canción. Él es un MC de Chile. Él se hace llamar Portavoz. Esto que se llama Impio, en su último disco que sale en 2010, llamado Escribo Rap con R de Revolución. Y lo estás escuchando a través del Viaje Sonidero aquí en el internet www.regambulante.org. No se olviden de visitarnos, consultarnos, y ahí les va algo. Cuento un amigo que vive al lado de mi casa, me dijo, andan los pacos. Y yo fui a mirar a los plazos y estaban las tanquetas y todo. Y de repente sí, le voy a decir a mi mamá.